Sí, yo te hago una aclaración. En primer lugar, buen día, porque no te saludé. Es que lo que se hace es la firma de la escritura de las 300 hectáreas aproximadamente, donde están instalados los 13 barrios de Balsa Las Perlas. Es una sola escritura que significa que esas tierras que eran deforestadoras del Limay pasan a ser propiedad del municipio de Chipoleti. Eso es la escritura que se va a firmar. Es una sola escritura y es la titularidad de las tierras al municipio de Chipoleti. Actualmente, ¿con qué población cuenta Las Perlas? El número exacto no está, pero si tomamos en cuenta de que hay 3.000 y pico de lotes, 3.200 lotes, no es descabellado pensar que andamos rondando los 14.000 o 15.000 personas en Balsa Las Perlas. Esto significa, es una buena pregunta, significa el comienzo de una gran cantidad de tareas que se van a tener que desarrollar, inclusive con la ordenanza de la utilidad de las tierras, con hacer la mensura final, porque en este momento nos estamos moviendo con planos de hechos preexistentes en Balsa Las Perlas. Hay que hacer la mensura y después definir aquellas personas que puedan llegar a estar en lugares que no están permitidos para construir, se tendrá que reubicar y a su vez el final de todo esto significa ahí sí la titularidad para cada uno de los dueños de esos lotes, porque por suerte esto que se comenzó allá por el año 2010 significa que nosotros ya tenemos a todo el mundo empadronado, un 90% está empadronado. Entonces tenemos que revisar ahora papel por papel, ver la titularidad, si realmente tiene la titularidad de esa tierra y con posterioridad ahí sí hacerle la escritura a cada uno de ellos.